A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al programa número 17 de Antidoping Soccer a través de Quiet Loud FM. Estamos, porque hoy, para no variar, el señor Rodríguez viene tarde y viene en camino. No sé a qué horas vaya a llegar, pero como yo sí soy responsable y no dejo que la jarra me domine, aquí estoy yo puntual para este programa. Me acompaña nuevamente el señor Alberto Calvo, quien ya ha estado con nosotros, es la tercera ocasión que está con nosotros, y que escribe junto con un servidor en deportivoros.com, si quieren checar. Yo escribo más bonito que él, pero pues él también escribe ahí, y está aquí con nosotros. Buenas tardes, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, pues no sé si escribas bonito, ¿no? Pero pues al menos yo escribo de más de un deporte, ¿no? Es que el juego del hombre es el fútbol, es el que cuenta, es el que ve más gente. O sea, es el deporte de los borregos, ¿no? Que del hombre. No, es del hombre, chavo. Bueno, no voy a discutir contigo. La puerta está abierta, si quieres irte. Esto es juego del hombre, fucho, fútbol. ¿En serio? Si quieres me voy, ¿eh? No, espérate, no. Al menos a que llegue Alex, no seas infeliz. Ok, vamos a arrancar. Terminó ya la ronda de grupos de el Prolímpico de CONCACAF. México, tal como era un hecho desde el pasado domingo que vencieron a Honduras, el sábado jugará por el boleto a Londres 2012. El rival es Canadá. Después de la sorpresiva eliminación de Estados Unidos, el rival es Canadá. México jugó su último partido de grupo, que fue de mero trámite, contra la selección de Panamá. Y creo que durmieron a todo mundo, ¿no? No sé a ti qué te pareció la actuación del Tri o los comentarios en torno a la actuación del Tri. Pues yo lo vi de manera intermitente, y era un juego tremendamente aburrido. Habrá quien disculpe el planteamiento del equipo mexicano, que fue de hacer múltiples cambios en la alineación y pararse en la cancha de una manera más bien conservadora, más a tratar de sobrellevar el compromiso que a realmente disputar el partido, ¿no? Y digo, es comprensible la decisión, pero me llamó un poco la atención ver a Luis Fernando Tena dar vueltas en la banda como si estuviera desesperado porque su equipo no estuviera rindiendo como él quería, cuando en realidad pues estaban haciendo lo que los mandó a hacer, a evitar los contactos y tratar de matar el tiempo para lidiar con el partido. Sí, ahora, lo de los cambios en la alineación y el dejar fuera a ciertos jugadores es comprensible hasta cierto punto, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Irán Mier o de Héctor Herrera, que habían tenido tarjeta amarilla contra Honduras, si hubieran jugado contra Panamá y hubieran resultado amonestados, estarían fuera del partido decisivo, que es realmente el que cuenta, ¿no? Más allá de los partidos de grupo y de que se ganaron los tres partidos, si México no le gana a Canadá, de nada va a servir y va a ser un fracaso tal como fue el de hace 4 años, ¿no? Entonces, creo que es un tanto comprensible eso. Por esta cuestión, ¿no? No tanto por el descanso, porque de martes a sábado pues hay 4 días para recuperarse, pero me parece que cuidar las tarjetas y lo que decías, no tener contacto, roce, ¿no? Evitar alguna lesión, me parece que por eso son los cambios, que, como dije, eran lógicos, pero no sé qué tan válido sea el dar una exhibición tan pobre, ¿no? Sí, sobre todo tomando en cuenta que siempre juegan en Estados Unidos, sea lo que sea, tienen buenas entradas. No creo que le hayan hecho un descuento por juego de bajo contacto a la gente que asistió y pagó un boleto nada barato por ver el partido. Pero digo, lo que me brinca es la actitud de Tena, ¿no? El tratar de mostrarse ante las cámaras como si no estuviera a gusto con lo que estaba pasando, cuando eso fue lo que él pidió que hiciera su equipo. Pero pues, a fin de cuentas, lo importante era el resultado, que ya daba lo mismo ganar o empatar, porque el lugar ya lo tenían asegurado. Y pues ahora a ver si el haber descansado a esos jugadores y, y esto no le afecta el ritmo al equipo y el sábado consigue el boleto a las Olimpiadas. Lo de Tena no será, vaya, independientemente de que él los haya mandado a jugar así o a lo que sea, ¿no? No será el hecho de que, pese a eso, él pensara que el partido contra Panamá fuera a ser más sencillo de lo que resultó en realidad. Pues tal vez pensó que como estaba jugando el equipo, él le bastaba con plantarse en la cancha para ganar, pero no sé, lo que me brinca es que realmente no, con el equipo que mandó a la cancha, nunca propuso nada, hasta los últimos minutos cuando por ahí cambió de bandas a Cortés y Aquino, fue cuando como que el equipo tomó un poquito de idea a la ofensiva, pero en general sí me parece que se vio excesivamente conservador, aun si el partido fue más complicado de lo que él esperaba. Uno hubiera esperado que en el medio tiempo hubiese hecho algunos ajustes a fin de asegurar el resultado o incluso evitar llevarse una sorpresa, ¿no? Porque sobre todo en el primer tiempo por ahí Panamá tuvo algunas llegadas de peligro y tuvo la posibilidad de haber abierto el marcador. Sí, yo creo que pese a todo, pese a la pobre exhibición de México e incluso la de Panamá, me parece que el equipo canalero, como le estaban diciendo en la transmisión, fue de los tres el que más peligro creó, sin haber sido un peligro real sobre la portería, fue el que más inquietó a México en defensiva, ¿no? Me parece eso. Sí, no sé, sí resulta un poquito molesto ver a un equipo que pues, sale con una mentalidad de pues ya nada más a matar el tiempo, vamos a aguantarlo y a ver si no nos meten un susto, pero pues a fin de cuentas lo importante era conseguir el boleto para estar en los juegos del próximo sábado, que bueno, que ya tenían el boleto para el sábado, de hecho. Sí, me refiero a que ser el terminar como cabeza de grupo con el resultado perfecto de 3 partidos ganados, 3 de 3 disputados, pero pues sigue sin convencer el que se tomen estas actitudes, ¿no? Yo creo que la responsabilidad de todo equipo sería entregarse y dar un buen desempeño los 90 minutos sin importar qué tanto sea lo que esté en juego. Ahora, creo que el gol al minuto 91... gol de Eric el Cubo Torres, creo que de alguna manera nos mandó a todos a dormir con un sabor menos amargo en la boca, ¿no? Bueno, pues por primera cuentas creo que con el gol despertaron a la gente que se estaba quedando a dormir en el estadio. Y a los que lo estábamos viendo por televisión también. Sí, es increíble que un partido tan malo haya tenido con un gol así, aparte en tiempo de compensación, ¿no? Digo, si el árbitro hubiese hecho lo correcto y hubiera dicho, ¿saben qué? Ya me hartaron a la goma, vámonos al minuto 90, nos vamos 0-0. Ah, sí, claro. Ahora, pero no deja de ser mejor decir, gané los 3 partidos que empaté el último con Panamá, ¿no? Sí, siempre lo que va a quedar al final van a ser las estadísticas, ahí no hay mucho que darle vuelta al asunto, la gente no se va a acordar cómo se dieron los resultados, se va a acordar que México jugó 3 partidos en la primera ronda y ganó los 3, pero pues ahora viene lo importante, ¿no? El ganar en esta mal llamada semifinal para conseguir su boleto a Londres. Sí, es el partido que cuenta a final de cuentas, y el partido que, independientemente de quién fuera el rival, el partido que México tenía y quería jugar, ¿no? Sí, ahí no importa quién sea el rival, es para eso se juega este torneo, para llegar ahí y tener la posibilidad de disputar un boleto a Londres. Ok, eso fue el preolímpico, nada más recordar que son 2 partidos. El primero por la tarde, el sábado por la tarde, va a ser El Salvador contra Honduras, que a mí me parece, pese a que El Salvador eliminó a Estados Unidos, a mí me parece que Honduras va a conseguir el boleto. No sé si a ti quién te parezca que vaya a calificar. No sé, Honduras en el papel es mejor equipo, pero no hay que descartar el momento anímico de El Salvador, que esa victoria sobre los Estados Unidos seguramente los tiene con la moral por los cielos. Y ahí creo que es un equipo que se planta muy bien atrás, entonces yo creo que va a ser un juego muy cerrado y si tarda Honduras en abrir el marcador, Salvador le puede meter un susto. Ok, entonces tú crees que puede ganar El Salvador, yo pienso que va a ganar Honduras. Ahora, si esto es como los pronósticos con Alex, pues entonces Honduras ya se puede considerar en Londres, ¿eh? Ah, no, bueno, pero los pronósticos con Alex es, creo que le puedes preguntar a la primera niñita de 5 años que te encuentres en la calle, te va a dar un pronóstico más acertado que cualquier cosa que diga Alex. Ok, ahora, ese es el partido de la tarde, el de la noche es México-Canadá. Pienso yo que el Tri va a avanzar y creo que sin muchos problemas. de acuerdo, acorde a lo que había mostrado en los primeros dos partidos, que son los que jugó a tope, se puede decir. Sí, sí, México tiene que ser como favorito. Tal vez ya sea exagerado referirse a la selección mexicana como el gigante de CONCACAF, pero es un hecho que sigue teniendo el fútbol con la mejor infraestructura y de mayor nivel competitivo. Pero, y, sí, sí, sí, continúa. Eso es el que tiene la mejor infraestructura, el mejor nivel competitivo, y si no lo reflejas en una selección, entonces no veo para qué te sirva tener un fútbol tan caro. Ahora, entonces, yo creo que sí sigue siendo el gigante de CONCACAF, porque vaya, el otro que le da peleas, puede decir, y que durante mucho tiempo ya nos ganaba y nos dominaba, era Estados Unidos. Y Estados Unidos pues se le derrotó en la Copa de Oro. El otro día decía Alex, de hecho, después del Mundial, a partir del Mundial, Estados Unidos ha venido a menos. Sí, me imagino que ahí tiene un poquito que ver los cambios que hubo, ¿no? El cambio en la dirección técnica y en el manejo de cómo se mueve el fútbol en los Estados Unidos, porque a nivel selección sí han tenido algunos malos resultados, pero hay que tomar en cuenta que Klinsmann llegó a tratar de reestructurarlos desde abajo, entonces es de entenderse que tengan algunos traspiés. Habrá que ver cómo se ven ya de cara a las eliminatorias mundialistas antes de decidir si fue nada más llamada de petate lo que hicieron, o si realmente hay un futuro en el desarrollo del fútbol norteamericano. Mira, por mí se pueden echar en reestructuración 40 años y no me importa. O sea, no es que diga, ay, no es que nos vayan a ganar. No, no es que sea mediocre y decir que querer pensar, ¿no?, que México no tenga un rival que en realidad le compita. Pero pues es que yo prefiero perder un partido con Honduras o con Costa Rica que perder un partido con los gringos, no sé tú. Ah, sí, pero a mí me parece que ahí en todo caso la idea no debiera ser pensar en que los demás estén mal para que yo siga siendo el mejor, sino pensar en que no me importa qué tanto estén mejorando, sigo siendo superior. Pero mira, México tiene algo que Estados Unidos no tiene, hablando de fútbol y hablando en específico de clubes. México tiene al Necaxa, Estados Unidos no puede tener un equipo como Necaxa, así de fácil. Bueno, yo creo que en principio de cuentas no quieren tener un equipo como Necaxa, ¿no? No saben lo que es bueno. Ok, aparte del Proolímpico, ya dijimos los dos partidos que son el sábado, los dos partidos definitivos, como decías, las mal llamadas semifinales. Son los dos partidos que entregan boletos a Londres. Esta semana, el día de ayer, hubo partidos de Copa Libertadores con la participación de Chivas y de Conca Champions, los partidos de ida de semifinales con Santos, con Monterrey y con Pumas. Libertadores, habíamos comentado en el programa pasado, Alex lo dijo, de hecho, que Chivas tenía prohibido ya perder. ¿Y qué crees? Perdió. Chivas visitó al Defensor Sporting de Uruguay y se, como decía la página de la federación, tropezó. Chivas perdió 1-0 en el estadio Luis Francini del Defensor Sporting. Ahora, el grupo se le complica a Chivas y mal, muy mal, ¿eh? Porque, vaya, todos sabemos el pésimo inicio que tuvo Chivas en el año, tanto en Libertadores como en la liga local. Y hoy Chivas está último de su grupo. Después de 4 jornadas completas en el grupo, Chivas es el último. Vélez es primero con 9, Defensor Sporting tiene 6, el Deportivo Quito tiene 4 y Chivas tiene 4. Por diferencia de goles, el rebaño son los últimos. Y le quedará todavía jugar contra Vélez un partido y un partido contra el Deportivo Quito. El del Deportivo Quito es de visita, no va a ser sencillo, nunca es sencillo jugar en Sudamérica. Y el de Vélez pues será en Guadalajara, pero Vélez es el equipo fuerte del grupo. Y me parece que yo pienso que Chivas no va a calificar, porque tiene 4 puntos después de 4 partidos. Si nos vemos optimistas y decimos que va a ganar los dos, llega a 10 puntos. Y creo que eso no va a pasar, no sé qué piensas tú. Sí, se ve la verdad muy muy complicado. No, esa visita a Ecuador yo creo que les va a pesar. Es un hecho que las Chivas no juegan bien fuera de su casa, y en casa es contra un equipo complicadísimo como es Vélez. Entonces yo creo que en el mejor de los casos podrán rescatar 4 puntos de ahí, y no creo que fuera suficiente como para poder colarse a la siguiente ronda. Sí, Chivas la tiene muy complicada. Porque en principio los puntos que dejó ir, ¿no? Bueno, los puntos que dejó ir contra el Deportivo Quito en el, iba a decir el Jalisco, pero no, en el OmniLife, cuando empataron, ¿no? ¿O perdieron? Creo que perdieron, si no me equivoco. Como sea, son las Chivas. Pero de visita, pues perdió con Vélez, fue goleado, y ahora perdió con Defensor Sporting en algo que, o sea, es imperdonable, ¿no? Se puede decir, si no ganas todos los partidos de local, es más, aún ganando todos los partidos de local, tienes que sumar de visitante, y Chivas no lo hizo. Sí, el desempeño de las Chivas, sabíamos que estaba mal cuando empezó el torneo. En la liga local han ido mejorando poco a poco, se empiezan a dar los resultados, pero definitivamente en Libertadores no han dado el ancho. Ok, vamos a ir a la primera pausa del programa. Ahorita vamos a hablar más de Chivas. Vamos a escuchar una rola, los Kaiser Chiefs. ¿Cuál es la rola, Beto? From the Neck Down. Ok, regresamos a Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. De regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Este es nuestro segundo bloque. Y antes de entrar, de seguir en materia, les voy a recordar las vías de contacto que tenemos. Por si nos quieren escribir una bonita carta, tenemos un correo electrónico que es antidopingsoccer@gmail.com. Tenemos Facebook, es Antidoping Soccer. El señor Rodríguez lo actualiza mucho. Tenemos Twitter, que es Antidoping Food. Y tenemos desde luego el blog, que está muy actualizado con noticias, crónicas de partidos y los programas anteriores. El blog es antidopingsoccer.blogspot.com. Y estábamos hablando de Copa Libertadores. Ya llegó el señor Rodríguez. viene con aliento medio extraño, pero ya está aquí. ¿Cómo estás, Alex? ¿Cuál aliento medio extraño? Ah, o sea, ya se huele la boca, ¿sí? ¡Órale! No, claro que no. Es que uno que sí tiene muchas ocupaciones, ¿no? Como el señor Gerardo Taker. ¿Y el señor, el otro señor qué? ¿Él no tiene ocupaciones? Claro que sí, por eso solo está aquí en ocasiones. El martes, muy pocas ocasiones. El martes lo dije, aquí ellos casi se agarran aquí a golpes, tuve que amenazarlos que yo les iba a pegar a los dos para que se calmaran, y solo así entraron en razón. Pero por entonces... eso me fue tres risas. Ok, no, eso no es cierto, yo digo no a la violencia. Y bueno, ya estamos aquí los tres, vamos a seguir los tres, al menos de momento. Estábamos, Alex, tú que vas llegando, no sabías. Estábamos hablando mal de ti, desde luego, pero también hablamos de Copa Libertadores. Dijimos que Chivas perdió, vimos las posiciones en su grupo. Pero a ver, tú que vas llegando, ahora tienes que hacer la chamba. ¿Cómo estuvo el partido de Chivas? ¿Qué pasó en el partido de Chivas? Pues se dio un incidente nuevamente con lo del arbitraje sudamericano. Expulsaron a Julio Nava. Y en este momento, bueno, el equipo iba 0-0 contra el Sporting. Y pues después de eso, pues el Guadalajara se dedicó a defenderse porque tenía un hombre menos. La expulsión no era, y bueno, si tienen la oportunidad de ver la jugada, de verdad la van a ver y se van a reír de lo infame que fue la expulsión. Y pues nada, ¿no? Pierde el Guadalajara y se le complica mucho su clasificación para los octavos de final, porque ya no depende de ellos la clasificación, ¿no? A pesar sí, era lo que comentábamos cuando dijimos cómo está el grupo. Ahora, dices que Chivas se dedicó a defenderse porque tenía un hombre menos. A ver, la pregunta es para los dos. ¿Es válido defenderte porque tienes un hombre menos cuando tu obligación es ganar? Y digo tu obligación no porque seas Chivas o porque seas X, ¿no? Sino por la posición de tu grupo. O sea, para Chivas era imperativo sumar. ¿Es válido defenderse solo porque tienes un jugador menos? ¿Beto? Pues creo que la actitud del equipo aquí habla de qué es lo que esperan del torneo, ¿no? Como mencionas, tener la obligación de ganar. Y te expulsan un hombre y lo que hacen es pues tirarse atrás y tratar de subir el marcador. Pues te habla de que les preocupa más el cómo te presiona este momento y que no te vayan a golear otra vez y con un mal resultado, en lugar de pensar en tratar de sacar el resultado con los hombres que tenían. No sé qué tan válido sea, pero sí me parece que es una actitud de bajar los brazos. ¿Tú, Alex? Sí, yo también considero que es una actitud de bajar los brazos, sobre todo porque el Guadalajara no tiene otra opción, dado sus malos resultados al principio, más que de sumar puntos, ¿no? Y de alguna manera echarse para atrás. Tienes más posibilidades de perder que de ganar por el simple hecho de que no estás atacando, ¿no? No tienes el balón. Entonces sí considero que fue como que rendirse nada más por no tener un hombre ante un equipo que realmente puede ser que estaba de local y todo eso, pero no lo considero yo tan fuerte como para echarse para atrás, ¿no? O sea que Nacho Ambriz se pasó de puñal. Pues realmente yo creo que sí, ¿no? Porque no tenía por qué hacer eso, nada más a lo mejor ajustar algún tipo de, no sé, alguna línea, pero seguir con el ataque, ¿no? Intentar, pues, llegar al gol. Finalmente no lo hizo y lo que pasó fue que le clavaron un gol a su equipo. ¿Se pasó de puñal Ambriz, Beto? Mayormente sí. Creo que le preocupó más el que no se fuera a llevar una goliza que el tratar de buscar un resultado que ayudara a las expectativas con su equipo. Ahora, quizás es justificado, ¿no? Porque dijo, hoy pierdo, pero el domingo gano seguro. Digo, vas contra Estudiantes, ¿no? Entonces, sí, seguro gana el domingo. Pero entonces, ¿dónde está su discurso que decía que van a luchar por las dos competiciones hasta el final y todo eso que dicen? Bueno, yo recuerdo cuando Ambriz decía que Necaxa era su vida y que no sé qué. Y también recuerdo cuando lo desconoció y dijo que Necaxa no era nada para él más que un equipo en el que había jugado. Entonces, los discursos de Nacho Ambriz yo aprendí a no creérmelos. No sé ustedes qué piensan respecto a eso. Yo creo que se equivocó, nada más. Una vez más. Sí. Ok, vamos a nada más decir un poco los resultados que hubo. El el martes, ya no, obviamente ya no alcanzamos a decirlos por el horario del programa, pero el Nacional le ganó a la Alianza Lima 1-0, la Universidad de Chile le ganó al Peñarol 2-1, Táchira empató en partido de grupo del Cruzul, Táchira empató sin goles con el Nacional de Asunción de Paraguay, y ayer miércoles, además del partido de Chivas, la Universidad Católica le ganó 2-1 a Unión Española en duelo de equipos chilenos, ¿no? Y el Olimpia le ganó 3-2 al Flamengo. El Olimpia de Paraguay le ganó 3-2 al Flamengo de Brasil. Hoy, en un rato más, jugará Boca Juniors contra el Arsenal de Sarandí. Y por la noche jugará el Zamora de Venezuela contra el Fluminense. Eso es la Copa Libertadores. Pero también hubo Conca Champions. Creo que nuestros pronósticos, sin ser tal unos pronósticos, fueron acertados, ¿no? Santos empató de visita en Toronto a un gol. Y Monterrey está ya en la final después de ganarle 3-0 a Pumas. Sí, era lógico que iba a suceder eso con Monterrey y Pumas, ¿no? Lo de Santos sí es más raro, porque Santos iba ganando. Y de hecho el gol de los canadienses es por culpa, yo digo, no sé lo que piensen ustedes, pero yo digo que fue culpa de Osvaldo Sánchez, que no midió el balón bien. Ya ves cómo le pasa a los porteros con experiencia también, bueno, que no miden el bote. Es una cosa es Osvaldo Sánchez y otra es Roberto Salcedo. O me vas a decir que Salcedo se equivocó porque Tita es buena persona, ¿no? Pues Tita es buena persona, ya viste lo que hizo en la carretera de Lobos. Es un imbécil incongruente que tiene sus consentidos y son los que sí se pueden equivocar. Conca Champions, Beto, ¿tú qué piensas? Monterrey, hasta en la final creo que vas a coincidir con nosotros, ¿no? Sí, creo que era un duelo muy disparejo, ¿no? Los Pumas que han sufrido, aunque se les han dado los resultados en la liga local, es evidente que el equipo no anda bien, no tiene material para competir en dos torneos, a diferencia de Monterrey, que tiene un equipo que quizás solamente se ha superado en plantel por el de los Tigres. Entonces este resultado pues es perfectamente normal, no es para sorprender a nadie. Y pues sí, creo que ellos ya están con un pie en la final. El empate de Santos, pues como quiera que se haya dado, creo que el empate de visita no es nada malo. Y sí, me parece que la final será un Monterrey-Santos. Sí, no, además lo de Santos, lo habíamos comentado, Alex, en programas anteriores, es empate a un gol. Y vaya, el partido de vuelta iniciará con Santos en la final, ¿no? Porque el 0-0 es a favor de Santos. Sí. Así es. Sí, por el gol de visitante. Sí, así es. Ajá, ok. Entonces, creo que todos coincidimos que tanto Santos como Monterrey están en la final, ¿no? Sí, yo sí considero. Yo sí considero que así va a ser. Tú, Beto, también pensabas eso, ¿verdad? También, sí. Ok, los partidos de vuelta se juegan la semana que entra. Los dos se juegan el miércoles. Ya hablaremos el martes de ello. Pero Santos va a jugar contra Toronto a las 7 de la noche en el territorio de Santos Modelo. Y Monterrey, igual que ayer, un par de horas después, es decir, a las 9 de la noche, visitará Ciudad Universitaria para firmar su otra mitad de boleto a la final, que misma que será en busca de repetir el viaje a tierras orientales, ¿no? Rumbo al Mundial, aunque creo que este año es en Marruecos, ¿no? El Mundial de Clubes. Sí, creo que esta vez cambiaron. Generalmente era o en Japón o en Emiratos Árabes, ¿no? Y me parece que este y el siguiente año son en Marruecos. Pero bueno, ya es no nos tenemos que ir ahora hasta diciembre, pero donde sí nos tenemos que ir es a la segunda pausa del programa. Vamos a escuchar a los Pixies, una rolota, una de mis favoritas. ¿Cuál es, Beto? Here Comes Your Man. Okay, regresamos a Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Bye. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos de regreso en Antidoping Soccer. Pues ya terminamos con el tema de la Conca Champions, entonces creo que es hora de regresar un poquito al fútbol nacional. Oye, animal, ¿tú también vienes tomado o qué onda? O sea, ya saludamos al principio del programa. No puedo estar saludando a la gente todo el tiempo. ¿Y que no hay gente que acaba de llegar? ¿Tú crees que todo el mundo llega y está ansioso de que den la hora para... ¿Ya va a empezar el programa? ¿Ya va a empezar el programa? No, hay gente que tiene obligaciones y llega tarde. Sí, si hasta el mismo staff llega tarde. Oye, pero la gente, además de sus obligaciones, al margen de sus obligaciones, está en punto de las 4 esperando que empiece Antidoping Soccer. ¿Me equivoco, Alex? Si ni siquiera uno de los titulares llega a ti, no. ¿Cómo esperas que esté aquí? ¿Me equivoco, jefe? Dice el jefe que no, la gente está esperando que empiece el programa. El jefe ni siquiera te estaba oyendo, te acaba de dar el avión. Y la gente escucha el programa y cuando acaba escucha la grabación en el blog y en la noche, a la medianoche, escucha la repetición. ¿Me equivoco? ¿Y ya por eso no puede ser cortés y saludar constantemente? Es que nosotros no tenemos educación. Que digan, sí tenemos, pero somos muy machos y no la saltamos. Ok, ya, vamos a dejarlo. ¿No que lo cortés no quita lo valiente? Pero nosotros somos corteses y valientes también. Estábamos en que dijiste que íbamos a ir a fútbol nacional, ¿no? En específico, fútbol nacional, el 26 de abril se presenta la nueva liga. No sé si sea la Liga Premier o si sea con 20 equipos, o no sé. En realidad sabemos muy poco de la famosa reestructuración de la liga que pretenden. Pero esta semana se habló, bueno, Decio de María, el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, habló de que sí le gustaría presidir la nueva liga, o sea, ser el hombre fuerte de la liga, que me parece que es entre comillas, ¿no? Porque creo en realidad que Decio de María es el hombre fuerte de la liga actual. Entonces, él habla de que le gustaría presidir la nueva liga, el nuevo formato de liga que habrá, y que se presentará, según dicen, el 26 de abril. Es bueno que Decio de María o Decio de María tiene los méritos para presidir una liga. ¿Beto? No, okay. Estaba. Es que no quiero que se agarren a golpes otra vez. A ver, Beto, y ahorita me dices tú, Alex. Pues no sé si tenga los méritos, pero es un hecho que es una de las personas responsables de cuidar el funcionamiento actual. Entonces no sé si realmente sería un cambio muy drástico el que él quedara ya oficialmente a cargo de la liga. Habría que ver primero qué tanto implica esto de la nueva liga, porque tanto puede ser la Liga Premier con más equipos y un sistema de competencia diferente a lo que estamos acostumbrados, como puede ser la misma batea de babas de siempre de la federación, de decir la nueva liga y que sea exactamente lo mismo con un par de modificaciones cosméticas. Ok, Alex. Sí, yo también coincido con eso. Lo que sucede es que si va a ser una nueva liga, se tendría que hacer una nueva liga en todo sentido, ¿no? Tanto en su esquema como en los, no sé, en los dirigentes. Y si finalmente Decio va a ser quien se encargue de la liga, pues realmente es como que pan con lo mismo, ¿no? Sí, creo que sí. Además, está muy misterioso, ¿no? Eso también no es algo que esté bien, porque si ya tienes un plan o un esquema o algo así, por ejemplo, por lo menos ya deberían saber a estas alturas si la liga va a tener algún patrocinador, como en la Liga Premier, ¿no? De Inglaterra. O algo así, ¿no? Ya deberían... Me imagino que ya lo saben, pero que no lo han dado a conocer, ¿no? Pero, yo no entiendo por qué no dan a conocer ese tipo de cosas, ¿no? Tenerlo hasta... Es porque hasta el contrato del patrocinador entra tal día. No le van a hacer publicidad de gratis antes. Ahora también, ¿qué tanto va a mejorar esto deportivamente? Y, obviamente, los ingresos, pues, yo creo que es lo primordial, ¿no? A pesar de que, bueno, he escuchado declaraciones que dicen... Que no, que lo primordial no es el dinero, pero yo creo que ahí, por ahí va la cosa, sí, ¿no? Eso no se lo cree ni la mamá de Justino Compeán al propio Justino. Ahora, eso de la liga, yo no tengo nada contra Decio, o sea, mucha gente suele criticar a Decio de María, pero yo la verdad no sé por qué lo critican, y yo no veo con malos ojos las funciones que realiza Decio. Sí pudiera pensar que tiene méritos para estar ahí, pero lo que me brinca es que supuestamente la nueva liga sería independiente a la federación, ¿no? Sería manejada de manera independiente. Pero no puedes decir que es una liga que se maneja de manera independiente si la preside alguien que es parte importante de las decisiones adentro de la federación, ¿no? Sí, no sé qué tanto sea realmente aquello de que va a ser independiente, ¿no? No me imagino de repente que la dirigencia del fútbol vaya a decidir que va a soltar el control de alguna de las dos cosas, de decir, ¿saben qué? El dinero aquí se va a manejar aparte. Entonces yo no estoy tan seguro de que realmente la piensen manejar de manera independiente a la federación. Lo del dinero, pues sí, es un hecho que el fútbol es un negocio, entonces sabemos que cualquier decisión que tomen fue después de sopesar los beneficios económicos que representa para los socios y cualquier otra cosa es lo de menos. El nivel de competencia no es algo que alguna vez les haya preocupado y dudo que en estos momentos vayan a empezar. ¿Tú piensas de esto, Alex? Sí, yo también. Yo lo comparo mucho con esta comisión también de arbitraje, ¿no? Que se supone debería ser independiente y finalmente no lo es. Ajá. De igual manera, yo creo que no va a ser independiente. Y pues realmente va a ser, a mi punto de vista, y ya siendo totalmente sinceros, yo creo que simplemente le van a cambiar el nombre a la liga y ya. Pero va para a seguir tener más igual. Ingresos. Pues sí, ¿no? Sí, no, por medio del patrocinio del nombre de la liga, ¿no? Sí, nada más, es lo único que van a hacer. Igual ahora, los equipos los mantienen, sí. Yo solo espero una cosa de esta nueva liga que tanto están anunciando y prometiendo, y es al margen de si es independiente o no, o de si es buen negocio o no. Lo que realmente a mí me preocupa es, ¿van a ascender al Necaxa? No, bueno, eso ya yo lo he dicho, no debería ser así. Oh, pero ¿ves por qué te dicen que le vas a León, güey? Pero es que no puedes poner a un equipo porque sí, o sea, pedazo. Esto es muy simple. Si tu equipito valiera la pena, subían por sus propios medios y no esperando a que una bola de gente y que una bola de mercenarios decían en la mesa, ay, sí, nos hace falta un equipo para rellenar. Aquí lo hemos comentado, o sea, Necaxa, pese a todo lo que lo hemos criticado, ahí va. No sé si porque la liga de ascenso es mala o porque nosotros estamos equivocados y en realidad Necaxa es bueno, pero Necaxa tiene un gran problema para ascender este torneo. Tú sabes qué problema me refiero, Alex. Hasta te quería regalar una playera, ¿no? León es un gran problema. Sí, porque una cosa es jugar contra los demás y otra jugar contra León. León hasta cuando juega mal golea. Entonces, no digo que no se le pueda ganar, pero ganarle a León va a estar muy cañón, ¿no? Sí, pero eso no exhorta de que el equipo debe ganar su lugar en primera división por méritos deportivos. No, a mí no me interesa no, eso. Por eso. No, es no, que el, no jefe, tiene... el jefe ahí está diciendo también que tienen que ascender al Necaxa. Sí, el jefe. Si quiere está escuchando el programa, te está dando el avión. Pero el jefe hace lo que yo digo. Ah, no, se supone que yo hago lo que él dice, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, ya, para acabar con esto de la liga. Se supone que, vaya, nadie, ninguno de nosotros creo que cree que vaya a ser independiente la liga, y todos coincidimos en que lo que buscan es negocio. Yo digo que va a ser lo mismo, y el negocio extra va a estar en el patrocinio del nombre, ¿no? Que decían que uno de los banquitos rojos, no sé si lo podemos decir, pero prefiero no comprometerme, uno de los bancos rojos, ¿no? La liga, sí. Como en España, la liga que también tiene nombre de banco, ¿no? Entonces pienso yo eso, no sé, ustedes creo que coincidimos sí, con eso. Yo creo que sí, esa es una carta fuerte y se ha manejado mucho ese nombre, ¿no? Yo creo que es el que más se ha manejado. Ok, es el que empieza con S y termina con Santander, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Así no lo dije y ya no me pueden cobrar el comercial. tenemos 30 segundos antes del corte, ya nada más rápidamente antes de entrar a Champions. Decir que Justino Compeán no va a ser presidente de CONCACAF, al menos en este ¿cómo decirlo? Periodo, ¿no? Sí, en el periodo que se aproxima, ¿no? Nos quedamos con las ganas de tener al presidente y dominar también la CONCACAF en la mesa, ¿no? Pero vamos a ir a la última rola, bueno, la última pausa, y ahí la última rola del programa. Es una que te gusta mucho, Beto. John Bon Jovi, y la canción es Cualquier otro día. Se dicen en inglés, chavo. No se pueden decir en español. Es tan mala que me rehuso. Ok. Any other day. Ok, regresamos. QuietLoudFM.com. Esto es Antidoping Soccer. Like a scarring dark steel. Aquí Antidoping Soccer, en lo que es el último bloque del programa, y vamos a dejar de hablar de esta confederación tan patética y gris y sin sentido como lo es la CONCACAF. A ver, animal, México fue el... México, no, estoy imbécil, yo también estoy animal. Necaxa fue el mejor equipo mexicano del siglo en CONCACAF y tú dices que es patética la CONCACAF. Si esa no es prueba definitiva, ¿qué más quieres? O sea, ¿este güey sí le va a León o qué onda? No, es que sí, si no, es... No, León juega en la pista. No, o sea, es que date cuenta, la CONCACAF... Llegas de tu casa, como a, bueno, yo, que llego de la escuela, y ajá, prendo la tele a las 12, una, y está un partido de la Champions League, ajá, y luego, más tarde, tengo que chutarme uno de la Champions League Región 4, entre el Monterrey y los Pumas. Bueno, pero Monterrey juega chido. No, bueno, pero yo vi al Barcelona y al Milan. Bueno, bueno, pero... Ok, ya. Vamos... Dijiste que vamos a ir a la Champions, precisamente, Barcelona y Milan. Se jugaron los partidos de ida de los cuartos de final. Y veo yo que hay tres semifinalistas ya, ¿no? Tres semifinalistas, ya los pones como semifinalistas. Yo sí los pongo como semifinalistas, no sé tú. ¿A quién pones de semifinalistas? Obviamente al Real Madrid, me imagino. Al Real Madrid, al Bayern Múnich y al Chelsea. ¿Tú? ¿Crees que alguno le pueden voltear la serie? No, bueno, al Real Madrid sin duda, ¿no? Al Bayern Múnich también lo dudo mucho. ¿Y al Chelsea? Es que el Chelsea me cae mal e igual lo hago por el coraje. A mí me cae mal el América y eso qué tiene. Pero no, yo creo que eso sí, ya, eso sí, sí están tres definidos. Ok, ¿tú crees que hay tres semifinalistas igual que yo? ¿Tú, Beto, crees que hay tres semifinalistas? Sí, creo que el resultado de este partido de ida nos da a pensar que ya se definieron las eliminatorias. Sería alguna sorpresa que alguno de ellos los echaran, pero sí podemos decir que ya los tres tienen un paso en las semifinales. Ok, para resumir nada más, el Madrid pisoteó, no sé cómo decirlo, pero acabó con el sueño del Apoel Nicosia, la temporada de ensueño que tenía el equipo chipriota. En la Champions League se acabó cuando acabó el partido de ida, ¿no? Real Madrid fue y ganó de visita 3-0. Y yo creo que en el Bernabéu vendrán más goles, ¿no? Otros sí. Partidos, el Chelsea ganó 1-0 al Benfica en Lisboa. Entonces irá a Stamford Bridge. Y yo creo que va también a pasar. Esos fueron los partidos del martes. Y los de ayer miércoles, el Bayern Múnich dio otro paso rumbo a su soñada final en casa. Le ganó de visita al Marsella 2-0. Y el partido que era el más atractivo es el que todavía no está decidido. El Milan y el Barcelona empataron sin goles. Ahora, coincidimos en que están decididas tres series. Milan-Barcelona. Yo pienso que aun cuando en apariencia el empate a ceros es a favor del Barça, me parece que es a favor del Milan, ¿no? No sé ustedes cómo lo vean, Beto. Sí, yo creo que aquí el problema es el hecho no tanto de no haber sacado una victoria, porque el empate visitante no es malo, pero yo creo que el problema fue el no haber metido un gol. Porque en el momento que el Milan anote un gol en territorio español, entonces sí se le va a poner la cosa verdaderamente complicada al Barcelona. Es que obligarían a ganar al Barcelona. Alex, ¿tú qué piensas? ¿Cómo ves esta serie del Barça? Pues tuvo un arbitraje muy polémico, eso sí hay que decirlo. En una jugada debió hacer penal en contra del Barcelona y sin embargo no lo marcaron. Yo no lo vi. Pero lo chistoso es lo que estaban diciendo ya después, que vi en las redes sociales. Ajá. Que en caso de que el Barcelona llegara a la final y ganara, entonces sería su tercera Champions, que gana con el escándalo, la primera, el escándalo de Stamford Bridge. Dicen todos que el robó. El escándalo del Bernabéu, que también lo marcaron así el año pasado. Y cuando le ganó al Madrid. Eso solo lo dijo Mourinho, Pepe y Cristiano Ronaldo. Y esta vez, sí. Y esta vez el escándalo de San Siro, porque por el penal que no marcaron, ¿no? Pero yo creo que el resultado es bueno a medias. No creo que el Barcelona vaya a perder su partido. No, yo tampoco. En el Camp Nou. Pero sin duda sí le tocó el rival más difícil de los. Sí, es que es lo que decíamos. Podían. O sea, el Madrid, contra el Apoel. Curiosamente el sorteo fue en Madrid. Y al Madrid le toca el más fácil y al Barcelona el más difícil. O sea, creo que podemos... No, no lo podemos asegurar, pero sí me da pensar mal eso, ¿no? Pero sí. Que tú siempre piensas mal del Madrid y nunca del Barça. A ver, te están diciendo que tres veces hay un asterisco en sus... No, pero esa de Madrid nada más la vio Mourinho. Y Mourinho, lo peor es que Mourinho lo dijo cuando su Porto... ¿Te acuerdas cómo ganó su Champions el Porto, Alex? Contra el Mónaco, ¿no? Contra el Mónaco, dices, o sea, muérdete la lengua. Ay, les ayudaron. Un partido en una semifinal contra el Chelsea, un gol, ¿no? Un penal, no recuerdo. Pero se le olvida que cuando eliminaron al Barcelona, fue el Inter de Milán, cuando eliminó al Barcelona un año después, el Inter de Mourinho. Se le olvida que Barcelona metió un gol al minuto 90 que le daba el pase a la final y que el árbitro anuló, no sabemos por qué, un gol de Gerard Piqué. Y eso no lo ve Mourinho, y Mourinho es el primero que siempre dice, ah, es que el Barcelona lo ayudan. O sea, Mourinho está, además de imbécil, está ardilla. Pero ya me hicieron enojar, vámonos. Sí, vámonos. Nada más habría que señalar que no necesita el Barcelona perder el partido en campo para quedar fuera, con un empate a empate de cualquier tipo. Pero el Barcelona va a ganar, así que no hay problema. Tenemos tres minutos, necesitamos hacer pronósticos. Hoy Beto va a hacer pronósticos y seguramente también te va a ganar. Dices los de primera y digo los de ascenso, como siempre hacemos, Alex. Tenemos Está bien, minutos. pero di antes los resultados, ¿cómo vamos? Ah, cierto, estoy imbécil, te digo. Es que me hicieron enojar. ¿Dónde dejé mi hoja? Aquí la tengo. Hasta la semana pasada, antes de la jornada 12, íbamos 54 a 45 a favor de un servidor. Primera división, jornada 12, 6 a 5 a favor de un servidor. Liga de ascenso, 3 a 2 a favor de un servidor. Total de la semana, 9-7 a favor de un servidor. O sea, no digo tu nombre nunca, Alex, porque nunca me ganas nada. Y el total hasta ahora, 63 a 52. Vas a pagar los tacos, nada te salva de eso. Ok, vámonos, jornada 13, primera división. Empieza el viernes, Pachuca-Tijuana, Alex. Bueno, tú me los dices. Pachuca-Tijuana, yo voy con los Tuzos. Beto. Tijuana. Voy con Tijuana también. Sigues, Alex. Cruz Azul contra San Luis. Voy Cruz Azul. Cruz Azul. Yo creo que empate. Ok, el que sigue. Querétaro-Puebla. Empate. Querétaro. Yo también voy Querétaro. Tigres-Morelia. Tigres. Yo empate. Tigres. Atlas contra Pumas. Empate. Yo también creo que empate y sin goles. Yo voy con Atlas. Okay. Atlante contra Jaguares. Atlante. Yo voy empate. Yo también voy con Atlante. Y el jefe nos sonríe porque le vamos a su Atlante. Lo que sigue, Alex. Toluca Santos. Toluca. Yo también voy Toluca. Yo creo que empate. América Monterrey. América. No, yo voy con Monterrey. Yo también voy con Monterrey. No sé por qué dije América, pero ya lo dije, ni pedo. Y Estudiantes contra Chivas. Chivas. Pues sí, sí, creo que no hay de otra, ¿no? Los Tecos, aquí sí literalmente no ganan ni en defensa propia. Ok, todos coincidimos, Chivas. Liga de Ascenso, jornada 13. Mañana viernes, Lobos contra la Piedad. Lobos. Yo voy Lobos. Ok, yo voy empate. Necaxa, Cruz Azul, Hidalgo. Necaxa. Empate. Necaxa. Leones Negros contra Irapuato. Híjole, yo voy empate aquí. Leones Negros. Yo también voy Leones Negros. Pumas Morelos, ahora sí lo dije bien, contra Correcaminos. Empate. Correcaminos. Empate. Mérida contra Dorados. Yo voy con Dorados. Voy Mérida, ¿tú, Alex? Yo también voy Mérida, tristemente. Ok, tristemente. Ok. Bueno, si Necaxa gana por más goles, pues, recupera su segundo lugar, ¿no? León contra Altamira. León. León. Sí, León. Y cierra la jornada, Neza contra Veracruz. Voy Neza. Voy Neza. Yo también Neza. Ok. Esto fue Antidoping Soccer, programa número 17. Nos escuchamos el martes de 4 a 5 a través de QuietLoudFM.com. Gracias Beto, gracias Alex. Nos vamos rápido. Hasta gracias. El martes. Hasta luego.